La noche nunca termina con Valentina. Es la mina que cualquiera soñaría. Pero si es la verdadera Valentina, Argentina entera se pone de pie. Es difícil acabar las cosas. Es difícil también empezar. Pero con Valentina quisimos acabarlas todas. De a una primero y todo después. Eran las 5 de la mañana y mi espíritu guerrero temerario no sabía de lugares ni de horarios. Y con el oso fuimos a buscar la miel. Se hicieron las 6 y las 7 y las 8, las 9, las 10 y las 11 de la mañana. No sé qué habrá hecho Sabina, pero Valentina había una sola. Es el mapa de Argentina, hecho cuerpo de mujer. Las horas de sueño perdido pasan factura, pero la más dura es la dictadura de la belleza. Tuve que pedirle a un amigo que venga conmigo a mirarla un poquito, para que alguien me crea lo que era Valentina. Qué pedazo de mina Argentina entera se pone de pie. Pero si es la verdadera Valentina, qué pedazo de mina Argentina entera se pone de pie. Pero si es la verdadera Valentina, qué pedazo de mina Argentina entera se pone de pie. Pero si es la verdadera Valentina, qué pedazo de mina Argentina entera se pone de pie. Valentina, te llevo clavada como una espina. Como una espina.